escuchamos la obertura de la opereta cómica Cándido de Leonard Bernstein en una transcripción de Bruno Fontaine para trío de violín, violonchelo y piano. Interpretó el trío Sadig. A continuación, con los mismos intérpretes escuchemos Fantasía sobre Amor sin Barreras, también de Leonard Bernstein, en 12 partes. Preludio. Algo viene. Cha-cha-cha, María. Mambo. Cool. Una sola mano, un solo corazón. La pelea. Me siento bonita. Hoy en la noche. En alguna parte. América y final. Escuchamos la fantasía sobre amor sin barreras, de Leonard Bernstein, en versión para trío de violín, violonchelo y piano. Interpretó el trío francés Sadig. A continuación le invitamos a escuchar, del compositor estadounidense John Adams, su pieza, Pequeño paseo en una máquina rápida, en un arreglo para piano a cuatro manos. Interpretan las hermanas Cristina y Michelle Norton. Escuchamos del compositor estadounidense John Adams su pieza, Pequeño paseo en una máquina rápida, en arreglo para piano a cuatro manos. Interpretaron las hermanas Cristina y Michelle Norton. Como parte final de nuestro espacio le invitamos a escuchar la transcripción para dos pianos de la obra, Rollover Beethoven, también de John Adams, en dos movimientos. Allegro Molto y Andantino. Interpretan Cristina y Michelle Norton. Thank you.